Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. 100.9, 940 AM. Ahí están nuestros diales para que usted se conecte todos los días y comparta con nosotros la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en el país. Hoy vamos a ofrecerles la emisión número 61 de este registro de datos que siempre les estamos compartiendo a ustedes. Quito amanece con una temperatura de 14 grados, sobre una máxima de 17, una mínima de 8 grados. Queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, que hay intensa neblina en la capital de los ecuatorianos, así que le invitamos a que encienda las luces, reduzca el límite de velocidad. Tenemos ligeros chubascos en algunas partes de la ciudad de Quito y hay probabilidad de lluvias para el día de hoy en un 40%. Nos vamos de inmediato a recordarle a usted los números de placa que no pueden ingresar al perímetro del norte, centro y sur, determinados límites de la ciudad de Quito. ¿Y esto corresponde a qué números, Darío? Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales a todas las personas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, hoy arranca ya el pico y placa. Desde ese momento, 7 de la mañana, para todos los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repiten 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que esta medida se aplica al interior del centro urbano de la capital de los ecuatorianos, comprendida por la Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y al norte con la avenida Diego de Vázquez. El día de mañana es feriado, no habrá pico y placa para este viernes. Hay que recordarles a ustedes, amigos, amigas, que esta restricción pues también se da para aquellos vehículos que llegan desde otras provincias. Hoy tenemos novedades que compartir con ustedes respecto de lo que nos da a conocer ECU911 a través de su página. Hay la ruta de San Miguel Los Bancos, Las Mercedes, en el kilómetro 53, se encuentra inhabilitado debido a un deslizamiento de tierra. Las vías restantes de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Esto tome en cuenta aquellas personas que van a salir por esta vía de San Miguel de los Bancos, que se encuentra en el kilómetro 53 con dificultades por deslizamiento de tierra. Y bueno, algo que también debemos tener muy en cuenta es el pronóstico del tiempo. Por eso en este momento, cuando ya tenemos exactamente las 7 de la mañana y 4 minutos, hacemos un contacto con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Tenemos este contacto telefónico. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Sí, las condiciones meteorológicas todavía se mantienen con cielos nublados, variando en ocasiones a parcial nublado y la presencia de lluvias. Y además en las primeras horas de la noche y madrugada tendremos la presencia de niebla, especialmente en las zonas bajas. ¿Esto en la parte de Quito es este el pronóstico? Así es. Ya. ¿Tenemos algo para el día de mañana, viernes, y tal vez algo para el sábado, para la gente que salga de viaje o tenga pensado hacer algunas actividades al aire libre? Bueno, el día viernes se espera de que al menos al mediodía tengamos la presencia de sol, como el día de hoy, que se espera que ya se abra un momento, y luego en la tarde se puede presentar lluvias con chubascos y la presencia de algunas tormentas eléctricas. En el callejón interandino, ¿qué pasará para las personas que viajan? Bueno, como le decía, tener precauciones en lo que respecta a la reducción de visibilidad, especialmente en las zonas de carretera, en la zona de los valles. En este caso, por ejemplo, las personas que se trasladan hacia la zona de los valles, ahí tendrán la presencia de niebla que reduce la visibilidad, tanto en Imbabura igual y en la zona de lo que corresponde para ir a Santo Domingo. Hoy usted nos señalaba que tendríamos algo de sol, que ya empezaría a abrirse en nuestro cielo. ¿Hay algo pronosticado en cuanto a radiación? No, la incidencia es menor con respecto a los días anteriores que ha habido esta incidencia. La frecuencia ha sido más alta. El día de hoy habrá sol, pero como le digo, son niveles más bajos. ¿Y el día de mañana tenemos sol entonces para la procesión? Así es. Pero después de eso, no sé exactamente la hora que sea la procesión, pero tendremos la presencia de tormentas eléctricas. En horas de la tarde, ¿no? En horas de la tarde. Listo, queremos agradecer. Por favor, ¿su nombre? Mónica Valdivieso. Muchas gracias, Mónica Valdivieso. Queremos agradecer este aporte que nos hace el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Gracias, y bueno, seguiremos en contacto cada lunes y también al cierre de la semana, en este caso, jueves. Muchas gracias. A la orden. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, tiempo para conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. El 6 de mayo se cierra la convocatoria para el primer certamen internacional de poesía Mujer y Madre que hace Madrid, España. La prefectura de Pichincha tiene todo listo para la carrera Por Amor a Pichincha. Ecuador devuelve a Perú 16 piezas arqueológicas incautadas y además presenta el manual para la repatriación de bienes culturales patrimoniales. El Ministerio de Turismo busca hacer del Ecuador un destino de bodas y lunas de miel. El Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la película Las Malcogidas, temática de comedia y diversidad sexual. En el mes de mayo se reabrirán dos espacios en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana también se lleva a cabo el primer festival de rondallas. Concursos estudiantiles desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Y la Camerata de la Casa de la Cultura finaliza hoy su temporada de conciertos de música sacra. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar desarrolla un taller de dirección teatral. Y Ecuador se alzó con el primer lugar en el concurso de oratoria en México. La Fundación Fidal organiza la primera Expoferia de Innovación y Excelencia Educativa. En nuestro espacio de opinión y entrevista, desde las 8 de la mañana tendremos nuestra cabina llena. Hoy estaremos junto a Jorge Trujillo, autor del libro La Fanesca, Antropología de la Culinaria Ritual Ecuatoriana, quien nos acompañará en la cabina para reflexionar sobre este plato típico muy presente en la comida de nuestro país. Y también contaremos con la presencia de Alex Jácome, él es productor de la película Estrella Gloriosa. Estará aquí para contarnos cada uno de los detalles de esta cinta. Hablaremos también junto a Diego Pastor y Leslie Cadena para detallar información sobre la gira que realizará la Orquesta Joven del Ecuador. Aquí nos darán a conocer por dónde estarán presentándose en nuestro país y también a nivel internacional. 7:10, 7:10. Antes de irnos con el detalle de la información, les recordamos que a partir de las 7:30 usted puede marcar al 2220966 y hacer uso de nuestro espacio de contacto ciudadano. Línea abierta para que usted haga la invitación a las actividades culturales que propone. En el país. 7:11, 7:11. Iniciamos ya con el detalle de la información. En conmemoración de los 196 años de la Batalla de Pichincha, la prefectura de la provincia invita a niños y jóvenes a participar de la segunda edición de la Feria Deportiva Recreativa Social por Amor a Pichincha. Los niños y jóvenes del Ecuador, de escuelas deportivas del gobierno provincial de Pichincha, de unidades educativas públicas y privadas, así como también de forma individual, podrán participar el próximo 19 de mayo en la segunda edición de la Feria Deportiva Recreativa y Social por Amor a Pichincha, que se desarrollará en el Parque Bicentenario. La competencia atlética dará inicio desde las 8 de la mañana en 5 categorías, que son 1. Recreativa, de 1 kilómetro con niños de 6 a 8 años, el preinfantil, con 1 kilómetro para las edades de 9 a 12 años, prejuvenil, de 3 kilómetros con jóvenes de 13 a 15 años, juvenil de 16 a 18 años con 5 kilómetros y abierta de 5 kilómetros para todas las edades. Jacinto Espinosa, director de la Unidad Técnica del Deporte de la Prefectura de Pichincha, señala que esta feria demuestra que en Pichincha no todo es fútbol y que el deporte es un medio para compartir valores. Creemos que vamos por buen camino, pero falta muchísimo por hacer. Considero pues que el deporte no es solamente la opción y la posibilidad de la práctica en sí, sino que a través del deporte podemos transmitir valores. El deporte necesita emblemáticos como usted, que estén en una forma activa, en una actividad social, recreativa, como es en beneficio de los niños y de la familia. Franklin Tenorio, padrino de la feria, incentivó a las nuevas estrellas del deporte nacional al recordar los sacrificios que hacen los deportistas por el país. Como Sandra, tuvimos el honor de representar al Ecuador, saliendo así como los chicos, acá como Selene. Desde tempranas edades practicando el deporte, migrando fuera del país, solamente con el sano propósito de vestirnos de la tricolor y estar en Juegos Olímpicos y llevar la bandera en nuestro corazón, en nuestros músculos, en nuestra cabeza. En esta, la segunda edición de la feria, se espera la participación de 15.000 niños y adolescentes de la provincia. Para inscribirse en cada una de las categorías, el postulante deberá acercarse a la Unidad Técnica Deportiva de la Prefectura, ubicado en el primer piso del edificio del gobierno de la provincia de Pichincha, en las calles Manuel Arrea, N13-45 y Antonio Ante. Las inscripciones son gratuitas. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que este espacio informativo se retransmite a través de la página www.cceloro.gob.es de Radio Cultural Machala. Continuamos con más información, Darío. Por supuesto, y nos vamos con algo que seguro les interesa a los escritores. La Asociación de Escritores de Asturias y la editorial Mundo Arti convoca a escritores sin restricción de nacionalidad o residencia para que participen en el primer certamen internacional de poesía Mujer y Madre. A esta convocatoria planteada por la Asociación de Escritores de Asturias junto a la editorial Mundo Arti, además del patrocinio del reconocido poeta doctor Fernando Álvarez Balbuena, podrán participar los artistas de cualquier nacionalidad sin límites de edad, residentes o no en España. Cada participante podrá presentar una única obra en verso cuyos temas será Mujer y Madre. El poema será inédito y original y además tendrá un máximo de 20 versos escritos en lengua castellana. El poema será anónimo. No podrá contener ni el nombre de autor ni cualquier rasgo que pueda identificar al mismo, no pudiendo haber sido permitido anteriormente en ningún otro concurso ni estar sujeto a compromiso alguno de edición. Tampoco podrá estar pendiente de fallo en cualquier otro concurso ni podrá ser presentado a otro certamen hasta que este certamen sea fallado. La fecha límite de inscripción será hasta el 6 de mayo de este año. La inscripción se realizará a través de la página web www.mundoarti.com. Cualquier duda será atendida a través del correo contacto@mundoarti.com. Los premios establecidos para este certamen será el primer premio de 200 euros y la publicación de su poema. Además, seleccionarán tantos finalistas como estime el jurado, los cuales recibirán como premio la publicación de su poema y una copia electrónica de la citada publicación. La antología será realizada por la editorial Mundo Arti y se distribuirá en formato electrónico y papel a través de la plataforma mundial de venta Amazon.com. Vamos a seguir con más información cuando ya el reloj nos marca la hora exacta. 7 de la mañana y 16 minutos en todo el territorio nacional continental. La República del Ecuador entrega de manera oficial a la República del Perú 16 piezas arqueológicas que fueron incautadas el pasado 10 de junio del 2016 en el control de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Parroquia de Chacras, en el Cantón Arenilla, en la provincia de El Oro. El evento, en el que además se presentará el manual para la repatriación de bienes culturales patrimoniales a través de la valija diplomática, se realizó el día de ayer, 28 de marzo, a las 4 de la tarde, en la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que está ubicado en la Avenida Colón y 10 de agosto. La entrega de estas valiosas piezas, parte del patrimonio arqueológico del vecino país del sur, fue entregada por la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Estas instituciones forman parte de la Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que tiene entre sus integrantes, además de a la Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, el Ministerio del Interior y Aduanas del Ecuador. El embajador de Perú, Hugo Otero, recibirá las 16 piezas arqueológicas que son originales según investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Los objetos, la cerámica y en su mayoría utilitarios, son de estilos desarrollados durante los periodos Horizonte Medio, Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. La entrega de las piezas arqueológicas y su legítimo propietario cumple con los tratados y acuerdos internacionales existentes entre la República de Ecuador y Perú en materia de control de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Los estados del Ecuador y de Perú reconocen la importancia de proteger el patrimonio cultural y son conscientes del grave perjuicio que representa el robo y la exportación ilícita de objetos pertenecientes a su patrimonio cultural. Ambos países firmaron un convenio en 1998 para la protección del patrimonio cultural y recuperación de bienes arqueológicos, artísticos e históricos. Este convenio ha generado resultados positivos. En el 2010, Ecuador devolvió 14 bienes, entre cuadros, textiles y esculturas incautados en Yaguarcocha, provincia de Imbabura, a inicios de 2017. Perú entregó a Ecuador 44 libros y 6 pastas de cuero recuperadas en mayo de 2015 en el Callao. Los libros datan de los siglos XVI, XVII y XVIII y se encontraban camino a España. La Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales fue creada en el Ecuador en 2010 con el objetivo de crear una política pública para la protección y salvaguardia de los bienes culturales del país. Su trabajo ha permitido recuperar 12.145 bienes, de los que 7.189 fueron incautados en territorio nacional y 4.956 repatriados del exterior. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, esto es fruto de la cooperación de ambos gobiernos. También celebramos ese trabajo que realiza tanto Ecuador como Perú. De igual forma como nuestro país entrega estas piezas, hemos tenido los reportes de que Ecuador también recibe piezas del Perú, de otros países, como el caso de España, donde las piezas arqueológicas de nuestra cultura y nuestra civilización tienen un alto aprecio. Pero bueno, cada una de esas piezas corresponden a cada país. Bueno, y qué bien que se esté desarrollando este trabajo, no solamente aquí en Ecuador, sino también vemos que se unen otros países. Y continuamos con más información. El Ministerio de Turismo, luego de consolidar el turismo cultural y andino de nuestro país, ahora va por más. Con la campaña Ecuador is Love, busca convertir al país en un destino de bodas y lunas de miel, promocionando sus playas y lugares paradisiacos. Ecuador busca promocionarse como un destino de romance, amor, bodas y más. Funcionarios del Ministerio de Turismo hicieron el relanzamiento de la campaña Ecuador is Love. Aldo Lucy, subsecretario de Mercados, Inversiones y Relaciones Internacionales del Ministerio de Turismo, cuenta a continuación el contexto del cual parte esta campaña. Justamente estamos haciendo madurar la campaña internacional de Ecuador, ya aterrizando lo que en algún momento fue el All You Need is Ecuador, aterrizarlo ya a nichos de mercado. Pensamos que el All You Need ya cumplió su propósito, su objetivo, ya cumplió su madurez, y ahora hay que aterrizar en nichos de mercado que van a ayudar a fomentar mucho más y penetrar en puntos estratégicos, segmentos que pueden atraer mayor nivel de turismo y también para la industria que fortalezca esto. Y uno de esos que identificamos que estaba listo para lanzarse fue la campaña justamente de Ecuador is Love. El turismo en Ecuador desde sus inicios ha sido una actividad enfocada en la promoción de los atractivos patrimoniales. Ahora con Ecuador is Love se busca vender la imagen del país como un lugar paradisíaco para bodas y luna de miel. ¿Es posible esta oferta? Escuchemos. Los números lo avalan, las asociaciones internacionales de wedding planners, que son los organizadores de boda, lo amparan. Al haber ocurrido también el año pasado desastres naturales en la zona del Caribe con 3 huracanes, están buscando puntos alternativos, y nosotros pensamos que Ecuador tiene un potencial increíble, tanto en el producto de sol y playa con la costa ecuatoriana, viendo que el mercado, la tendencia, está buscando, aparte del Caribe, otros puntos en el Pacífico Sur para desarrollar tanto, lo que le digo, el segmento de playa, y justo hace el acompañamiento con el tema de bodas. Como parte de la campaña, el Ministerio se apoya con la empresa mexicana International Association of Destination Wedding Professionals, con quienes a inicios de marzo dieron inicio a un viaje de familiarización, descubriendo las maravillas naturales, gastronómicas y turísticas de Quito, Cotopaxi, Manabí, Riobamba, Chimborazo, Azuay, Guayas y Tungurahua. Por parte de Carolina Musso, de Wedding Planner, ha señalado que Ecuador tiene potencial en este mercado por sus hermosos destinos. Los novios buscan lugares poco convencionales a bordo de cruceros o trenes que sean únicos. Algunas de las industrias turísticas que apoyarán esta actividad son Compañía de Cayambe, Casa Gangotena y La Experience, Jumbo Spa, Mash Piloch, San Agustín del Callao, Cotopaxi Pungo, Luna Runtun, Samari Spa, La Andaluza, Hostería Santa Bárbara, Ecuagenera, Talleres ICAT, Hotel Santa Lucía, Dos Chorreras, Hotel del Parque, Barco Morgan, Las Tanusas, Oro Verde Manta, Tren Ecuador, Capeipi, Buró de Quito y Quito Turismo. En la casa. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26, la Cinemateca de la Casa de la Cultura presentó en una nueva jornada de Cine Club de la Casa, primer ciclo Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Se presentó la película Las Malcogidas, comedia con temática de género, erotismo y sexualidad disidente. Al acto acudió Gerardo Fernández y Aarón Zambrano, quienes fueron encargados de abrir el cineforo. Los detalles les presentamos a continuación. El Cine Club de la Casa nace a partir del concepto de llevar la presentación de una película más allá de lo tradicional. Se busca incrementar el conocimiento en cuanto a cine, producción y sobre todo a la idea que conlleva cada tema. Según sus creadores, el público no solo viene a observar la película, interviene, comenta y se introduce en el debate. Este ciclo de Cine Club se enmarca dentro de las actividades pedagógicas y de formación que tiene la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura y que está coordinado por el maestro Gerardo Fernández, quien cuenta con el apoyo de Lilian Granda, Aarón Zambrano, para la temática El Deseo, Erotismo y Sensualidad Disidente. Por su parte, Cristina Burneo y Javier Arcentales están para la temática Cine y Derechos Humanos desde la Animación. Durante los tres primeros meses de este año, se abordaron cada martes de especial y entre ciclos generales, dos temáticas específicas, en cuatro sesiones cada una. En este inicio de año, el ciclo y las temáticas son ciclo cuerpo, resistencia placentera del lenguaje, el deseo, erotismo y sexualidad. Además, cine y derechos humanos desde la animación. Zona Cultura acompañó el evento. Ayer en horas de la tarde se presentó el film Las Malcogidas, una representación de Carmen que con 102 kilos vive con narcoleptia y con un hermano que se identifica como travesti. Más detalles de esta presentación lo conversamos con Aarón Zambrano, psicólogo con mención en educación. Creo que queda bastante con el eje temático que estamos manejando, que es Las Malcogidas. Esta película de ahora es latinoamericana, boliviana. Me gustó mucho porque es justamente la expresión del cuerpo femenino, el cómo se ve a través de la mirada del otro y cómo se construye, ¿no?, también este cuerpo, cómo se construye este término de ser mal cogidas como una ofensa hacia la mujer, cuando, digamos, es el hombre o la otra mujer la que no hace bien el rol, pero repercute en la mujer el ser mal acogida. El papel de la mujer en escena se resalta por los temas que se proponen en las diferentes películas. El 8 de marzo se celebró. Entonces, justamente desde la película anterior, la mujer ha tenido como que un rol bastante representativo. Hemos tenido acá compañeras también feministas que han aportado con ideas, lo cual ha hecho la discusión muchísimo más rica. El cineforo convierte al público en copartícipe y este es uno de los principales fundamentos con los que cuenta el Cine Club. Bueno, estamos dentro del Cine Club con la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella. Hemos tenido una serie de varias películas cada 15, todas con un eje temático acerca de la sexualidad. Entonces, esta vez el Cine Club ha decidido enfocarlo, gracias a su director Diego Coral. Hemos decidido enfocarlo no solo desde la parte cinematográfica, sino también desde la parte psicológica, que es en la que yo llego, abordo un poco y trabajamos, ¿no? No es como un cineforo en lo que solo nosotros participamos, sino en la que la gente es copartícipe. Por su parte, el profesor cubano Gerardo Fernández destaca los puntos en los cuales se sustenta esta película. Le voy a dar las coordenadas breves de lo que uno debe saber para poder analizar la película técnicamente, no impresionistamente, me gusta o no me gusta, sino si funciona, por qué funciona, a base del conocimiento de la dramaturgia, que es lo primero, que es la especialidad que sustenta el relato cinematográfico. Estructura, funciones y narrativa son puntos que el público va tomándolos como suyos durante las diferentes presentaciones. Lo primero que tiene que hacer uno es decir, ese personaje, ¿por qué está luchando? Se puede luchar en una acción dramática por una presa codiciada, se puede luchar por saber o se puede luchar por un cambio de criterio. Si el personaje está luchando por eso, inmediatamente va a surgir la contrapartida, el bando opuesto. Eso indudablemente es una estructura clásica de Aristóteles. Pero si vemos que no, el personaje solamente se expone, es una estructura de progresión. De esta forma se desarrollaron las presentaciones del Cine Club de la Casa. Las próximas jornadas serán el 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, y se cerrará el próximo 5 de junio. ¡Se la pasas tirando encima de la mal comida! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, para las personas que se perdieron de todo lo que les ofrecemos en la Cinemateca Nacional, no se olvide visitar la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Entrese a la parte Cinemateca, busque cartelera y ahí puede encontrar horarios, presentaciones, todas las temáticas que se van a realizar por estos días. Ahí en la Cinemateca hay un ávido público que siempre está visitando la sala Alfredo Pareja Díez Canseco y usted también puede ser parte de ellos. La hora exacta, 7 de la mañana y 32 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver estamos con más información. Contacto Ciudadano 722-2966. Ese es el número al que usted puede marcar. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un diálogo con la Tierra en tres dimensiones. Kai Pacha, Yanam Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales, llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. ¡Viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Para que crean que tenemos peso. ¿Y por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20 horas 30 y domingo 18 horas 30. En Casa Toledo, no se olvide, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, tres décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador.

evento va a ser justamente, como hace siempre la Casa de Cultura, todo es en beneficio de la comunidad y en el beneficio social. Disculpe que me olvidaba también la rondalla de profesionales de Ecuador, que no le nombré. Bueno, ahí está, para nuestros amigos y amigas que nos habían llamado el día de ayer a qué hora se va a desarrollar este festival de rondallas, aquí lo tienen ustedes, se va a desarrollar el día de hoy a las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión con la participación de varias agrupaciones. Aquí estará un acercamiento hacia las rondallas estudiantinas y tunas. Queremos agradecer la presencia de Marco Ortega aquí en el noticiario de Zona Cultura en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y un agradecimiento aquí a Radio de la Casa Cultura, que siempre nos hace estos servicios, justamente cuando están en el Colegio de Abogados, en el Colegio de Mejía y en otras instituciones, siempre nos han colaborado. Un agradecimiento. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Cuando tenemos las 7 de la mañana y 41 minutos, continuamos con la información oportuna para usted. Vamos a señalarles que luego de un proceso de revisión, verificación y control, dos de los espacios con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana serán reabiertos al público. Se trata del Ágora de la Casa y el Teatro Nacional. Las presentaciones previstas para el mes de mayo se cumplirán según el cronograma establecido. Dos de los principales escenarios con los que cuenta nuestra institución están cerrados desde el pasado 1 de marzo del 2018. El Teatro Nacional y el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son dos de los escenarios que los artistas internacionales y nacionales prefieren para venir a dar sus conciertos, recitales y exposiciones. Estos espacios están cerrados porque en una inspección del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito se determinó que no cumplían con las normas de seguridad que se soliciten en la Ordenanza Metropolitana número 470. En días pasados, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, realizó un recorrido donde destacó y resaltó las mejoras y obras que se están realizando para la reapertura del Teatro Nacional y el Ágora de la Casa de la Cultura. Antes de este cierre, se preveían realizar dos conciertos, el uno del español Pablo Alborán y del artista estadounidense Demi Lovato. Estas empresas comunicaron oportunamente la cancelación del evento en la institución cultural. El presidente de la Casa de la Cultura, en un recorrido junto a Diario El Comercio, explicó que en la inspección del Cuerpo de Bomberos se dieron las siguientes conclusiones. El Ágora necesita una nueva puerta de escape, mientras tanto el Teatro Nacional, un sistema contra incendios completo. En el Ágora, los trabajos están concluidos. Con asesoría del Cuerpo de Bomberos, se decidió construir unas gradas para que en el caso de una emergencia, la puerta de embarque y desembarque que están detrás del escenario sirvan como puerta de escape. En el caso del Teatro Nacional, la instalación del sistema contra incendios está avanzada en un 80% al día 27 de marzo del 2018. Estos trabajos representaron para la Casa de la Cultura una inversión de $80,000. El presidente Camilo Restrepo añadió que una de las causas de la demora en los trabajos del Teatro Nacional se produjo por la falta de sensores PhotoBeam en el país. En este espacio, además de los sensores, usan tecnología láser. Colocaremos una serie de surtidores de agua, puntualizó Camilo Restrepo. La planificación consta que antes del 15 de abril, los trabajos deberán estar terminados en el Teatro Nacional para que el Cuerpo de Bomberos realice una nueva inspección. Las autoridades de la Casa de la Cultura esperan que estos espacios estén habilitados hasta finales de abril, para que las presentaciones programadas en el mes de mayo se desarrollen con total normalidad. En cuanto a datos económicos, el cierre de estos espacios representó una pérdida en los ingresos anuales para la Casa de la Cultura. Camilo Restrepo explica que el alquiler del Teatro Nacional es de $5,000 más IVA. Mientras tanto, el del Ágora, $4,000 más IVA. Estos dineros son depositados en nuestra cuenta, pero son transferidos automáticamente a la cuenta única del Tesoro. En teoría, ese dinero debería verse reflejado en nuestro presupuesto del año siguiente, pero eso no ocurre. Así destacó Camilo Restrepo a Diario El Comercio en una entrevista. Dos espacios que se reabren para el deleite del público y para seguir en el camino del fomento de la cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:44, 7:44 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que comparten en el noticiario de Zona Cultura 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos hasta la Casa de la Cultura de Sucumbíos, donde concursos que buscan promover y desarrollar las artes plásticas y literarias se desarrollan y están dirigidas para niños y jóvenes estudiantes de varias organizaciones. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Sucumbíos. Concursos estudiantiles de pintura y de libro leído son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos. Pedro Cabeza, promotor cultural de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos concursos que la entidad lleva a cabo en los distintos cantones de la provincia de Sucumbíos. Estamos nosotros como Núcleo de Sucumbíos finalizando un concurso estudiantil de pintura, Aventuras de Colores 2018, el cual nosotros hemos hecho el recorrido a nivel de la provincia, en los 7 cantones, en distintos centros educativos. En esta semana pues estamos visitando ya los últimos centros educativos aquí en la cabecera cantonal, en lo que corresponde a la parroquia Nueva Loja y en todo el cantón La Guardia. En futuro, el 20 de abril, comenzaremos con el concurso estudiantil también de literatura del libro leído Así se expresa Sucumbíos 2018, en el cual asignamos unos ganadores de cada uno de los cantones, y esto está gratificado, lo podemos decir, con una gira cultural que estamos organizando al Museo de Cera en la capital de la República, el Museo de la Casa de la Cultura y también a la Ciudad Mitad del Mundo, que eso es como un premio en una gira de conocimiento, en una gira de cultura y en una gira de integración estudiantil por los estudiantes y por este concurso de Sucumbíos. El funcionario también brinda detalles sobre las actividades que desarrollará la institución en las próximas semanas y meses. Las actividades las sabemos dividir por cuatrimestre durante el año, entonces vienen a muchas actividades más, como una vez terminado el periodo lectivo, iniciamos con varios cursos vacacionales, eso encierra danza, teatro, pintura, computación, exploradores y un sinnúmero de cursos que sabemos exponer para los jóvenes aprovechando las vacaciones. Una vez que se inician las actividades educativas nuevamente, iniciamos con los festivales de música, de danza, y el Festival Nacional de Danza que nosotros tenemos acá en la provincia, para así explorar y explotar un poco la cultura de nuestra región y de nuestro país. La Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos señala que estas actividades son estrategias pedagógicas que buscan contribuir a la formación integral de los estudiantes y que son planteadas desde la agenda anual institucional. La entidad también destaca que el carácter lúdico e integrador mediante el cual se desarrollan estos concursos provee a los estudiantes de espacios de saludable convivencia escolar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Y Ecuador cuenta con el primer lugar en el concurso de oratoria realizado en México. Y esto recayó en el estudiante de Sociología de la Universidad Central, Pablo Vivanco, quien de entre 9 participantes logró llegar a la última etapa. Un honor para nuestro país constituyó el logro obtenido por el joven estudiante de Sociología de la Universidad Central, Pablo Iván Cordóñez, en el concurso de oratoria latinoamericana Gran Señorío de Saltocan 2018, realizado en la Ciudad de México del 16 al 18 de marzo, donde tras haber versado su primer discurso, clasificó a la final y ganó el primer lugar, posicionándole como campeón por tercera vez a nuestro país. Pablo participó con el tema seleccionado por los miembros del concurso denominado Desafíos de los Jóvenes Latinoamericanos, y de entre 9 jóvenes que se sumaron a ese concurso, logró llegar a la última etapa. Él es el tercero ecuatoriano en dejar en alto a Ecuador. En su visita al despacho de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, este martes 27 de marzo, junto a sus padres Ramón Vivanco, Amedio Ordóñez y su novia Rosa Gaona, expresaron el agradecimiento a la Casa de la Cultura por apoyarles desinteresadamente, a lo que el presidente respondió. A nombre de la Casa de la Cultura ecuatoriana y a nombre del país, la felicitación más amplia, más calurosa, por este honor que tú, querido Javier, traes a la patria y a la cultura. El tema por ti escogido, compañeros de la América, que es erradicar la discriminación, y dices, compañeros de la América nuestra, no permitan que la daga de la desigualdad y la discriminación asesine el espíritu del porvenir. Identifique, pues, con piedras de justicia y de dignidad, la gran patria que merecemos. Esta patria que, a pesar de sus dolores, sus llantos, ha de levantarse a fuerza de voluntad inmortal para seguir irradiando luz. Bienvenido a este tu país. Esta es una colección del pensamiento de Benjamín Carrión, que me es grato entregarte como un reconocimiento que te hace la institución por ese triunfo tan importante para la Casa de la Cultura y para el país. Por su parte, Pablo Vivanco, campeón del concurso de oratoria, extendió un reconocimiento a la Casa de la Cultura y al Foro de Oradores del Ecuador, que le apoyó para representar en el concurso. Estas fueron sus palabras. Señor presidente, a nombre del Foro de Oradores del Ecuador y a mi nombre personal, quiero agradecer a la Casa de la Cultura en su persona por el auspicio que me ha otorgado para poder estar presente en esta justa latinoamericana de oratoria convocada en Xaltocan, en México. Es un concurso realmente importante y muy complicado por todo lo que implica. Es un concurso que se realiza en un país que tiene una tradición mucho más amplia que cualquier país latinoamericano en cuanto a la oratoria y la palabra. Y gracias a la escuela virtuosa del Foro de Oradores del Ecuador, liderada por nuestro querido amigo Diego Naranjo Hidalgo, hemos podido enarbolar una vez más nuestras ideas y defenderlas altivamente. Fue motivo de orgullo para sus padres, hermanos y novia haberle acompañado a lo largo de esta intensa jornada que le permitió destacarse internacionalmente y en la que ellos constituyeron un puntal importante para su triunfo. Escuchemos sus puntos de vista. Debo agradecer fundamentalmente la dedicación de él, porque él la descubrió a través de la lectura y se integró en unas vacaciones al curso promovido por el Foro de Oradores del Ecuador, filial Loja. Muy emocionada por este logro de Pablo. Yo pienso que es un reconocimiento a su esfuerzo, a su mérito personal, al empeño que le ha puesto para prepararse en la oratoria. Es un proceso que él lo viene haciendo desde hace aproximadamente unos 8 años, desde su inicio como formador en la oratoria, luego en su preparación académica y sobre todo el talento y el empeño que tiene para prepararse continuamente. Yo me siento muy feliz y orgullosa porque gracias a su perseverancia, su inteligencia, él ha logrado este triunfo que es para Loja. Es necesario recalcar que lo que hizo especial al concurso latinoamericano fue su jurado calificador, que estuvo conformado por expertos del arte de la palabra y por el venerable Consejo de Ancianos de Xaltocan, de México. Para la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. Siete de la mañana con 54 minutos, 7:54. Obras de música sacra universales por Semana Santa ha interpretado en el país y en Colombia la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su temporada de conciertos concluye hoy con una presentación en la institución. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana finaliza hoy su temporada de conciertos de música sacra a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la institución. La gira de la agrupación se ha desarrollado desde el 18 de marzo en varias parroquias e iglesias de Quito y Colombia, con entrada libre a todas las presentaciones. Cecilia Tapia, soprano y directora de la Camerata, nos comenta acerca de esta temporada de conciertos. Esta temporada de música sacra en realidad ha sido muy intensa, son 10 conciertos, es bastantísimo, que hemos realizado tanto en el Ecuador como en Colombia, pero la satisfacción pienso que borra todo. El ser la imagen de la institución, haber llevado el nombre de la institución a lugares donde la gente empieza a decir, ¡ah! En la Casa de la Cultura hay esto, eso es lo importante. Pues realizamos conciertos en varios lugares, en Quito como siempre lo hacemos, buscamos sitios distintos tratando de abarcar norte, sur, centro, y en esta ocasión fuimos al concierto binacional de música sacra en Pasto, Colombia, y el último día nos invitaron a participar en el 17º Festival de Música Sacra Jesús del Gran Poder, que era en Túqueres, también en Colombia, así que un festival de muchísima tradición, un público maravilloso, estuvimos muy bien, tanto así que nos han invitado ya para la siguiente edición el próximo año, así que esperemos ver si es posible nuevamente compartir con el público de allá también. La artista también brinda detalles sobre el repertorio que han interpretado, acerca de los conciertos permanentes que ofrecen y sobre el apoyo que reciben por parte de la Casa de la Cultura para su labor. El repertorio ha sido específicamente de música sacra. Hemos buscado lo más representativo. Hemos hecho Mozart, el Requiem de Mozart. Hemos hecho varios Kyrie, Aves Marías. Hemos puesto lo más representativo de la música sacra. Solamente en Colombia hicimos también música ecuatoriana que nos pidieron. 10 conciertos es bastante. Tenemos preparado mucho, mucho repertorio y lo hemos ido variando también poco a poco. Por ejemplo, tenemos el Kyrie de Mozart, la Shakespeareanga de Händel, la Cupid de Rameau, varias Aves Marías, como decía, unos corales de Bach. Tenemos Domine Deus de Vivaldi, el Vivid Sum de Pergolesi, Ave María de Caccini, Ave Verum. Entonces estamos dando la vuelta sobre este repertorio para tratar de nosotros también ir variando. Aunque estamos cansados, pero estamos felices y ya nos empieza a dar pena de no continuar. A pesar de que la Camerata mantiene 4 conciertos mensuales de planta. Nosotros nunca suspendemos esos 4 conciertos al mes y los otros conciertos, entonces es bien fuerte. Sin embargo, estamos felices de todo el éxito que ha tenido esta temporada. Siempre contamos con el apoyo de la institución, hacemos presencia de la institución en todo lugar donde vamos. La Camerata está integrada por Cecilia Tapia, soprano y dirección, María Isabel Acosta, piano, Gabriela Cobo, violín, Miguel Maurobejo, violonchelo, Andrés López, contrabajo y Luis Yepes en la flauta. Esta agrupación se convierte en el primer esfuerzo institucional en el aspecto musical para el fortalecimiento de la música ecuatoriana y universal de tipo académico. Este ensamble se caracteriza por la magistral interpretación de su repertorio, dadas las altas condiciones musicales y técnicas de sus integrantes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Nuestras felicitaciones a la Camerata por su gran trabajo. Cambiamos de tema, el manejo y posicionamiento de los actores en el escenario, acoger la escenografía adecuada, la utilización de la tecnología, la música y las luces, entre muchas otras temáticas, se tratarán hoy y mañana en un taller de dirección teatral en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Un taller de dirección teatral se llevará a cabo hoy y mañana viernes 30 de marzo de 14:30 a 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Como parte de esta actividad se presentará la obra El Más Fuerte, mañana a las 19:30. Mónica Saltos, planificadora de la mencionada institución, nos comenta acerca de este taller y sobre la presentación de la pieza teatral. Tendremos el taller de dirección teatral a cargo de Luis Largo como director y la actuación también de Alejandro Endara. Esta es una producción que se complementará con la presentación de la obra de teatro El Más Fuerte. Esta actividad se realizará el día viernes 30 de marzo a las 19:30. Esta obra, Más Fuerte, es basado de un texto de August Strindberg, considerando sus obras exitosas. Esta compañía es de la ciudad de Cuenca. Plantea seguir desarrollando su trabajo escénico en una gira nacional, y ha incluido la ciudad de Guaranda, complementando a la vez con talleres de dirección teatral, el mismo que tiene el objetivo de tener una mayor vinculación con la actividad teatral local. A nosotros nos favorece como ciudad de Guaranda y núcleo de Bolívar porque estamos consolidando formar el elenco de la Casa de la Cultura de Bolívar. Todos los eventos son gratuitos. El término teatro procede del griego teatrón, que puede traducirse como el espacio o sitio para la contemplación. El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. En 1961, el Instituto Internacional de Teatro instauró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Y con esta nota informativa concluimos el segmento de información en Zona Cultura, el lugar donde se encuentran más de 20.000 personas entre educadores, estudiantes e instituciones del sector público y privado. Se llama Expo Feria de Innovación y Excelencia Educativa. El objetivo es mejorar y transformar la educación. Con más información, a continuación, Eric Mosquera.